corazón, mi amor. Es padre de tus ojos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Radionauta? Amigues de Radionauta. Estamos acá en este nuevo programa. Pachi de Armata, un accidente a punto de suceder, como así hemos bautizado ese nuevo. ¿Cómo sería? ¿Un nuevo spot? Sería eslogan. Y como ya escuchábamos, mi nombre es Dylan, como siempre, y como nunca vamos a estar solos, porque este Pachi de Armata se hace entre todos. Acelerando entre todos. ¿Estás seguro? Voy a presentar a la primera voz que escuchamos recién, que es la el señor Martín Grané, que va a hablar de Will Smith, ¿me tengo entendido? ¿Qué onda, Dylan? ¿Todo bien? No, la verdad que no. Pero nos podemos ir entonces. Se está haciendo esperar esa columna y se va a hacer esperar tanto que nunca va a aparecer. No sé si se va a hacer esperar tanto porque, ¿sabes qué? Hoy escuché, sí, ayer escuché en realidad, la canción del Mundial. Y sí, no la escuché. Justamente, todavía. No la escuchaste, bueno, pero estaba Will Smith. Así que nosotros lo habíamos dicho el otro día como algo que no habíamos chequeado. Ahora sí, está chequeado. Canta con otros, ¿no? Con Nicky Jam y había otra chica, pero no me acuerdo el nombre. No sé, igual, no me gustó tanto. Hay otras canciones. Yo creo que la del 2014 es muy buena. Con Pitbull. Sí. Creo que sí. Está Jennifer López. ¿No? Esto. 2014. ¿Está chequeado? ¿Está chequeado eso? Eran dos chicas. Una creo que deja de embarrarla. Y la otra era una chica brasilera. Pero no me acuerdo bien. Porque era todo ese juego de, no sé, primero cantaba Pitbull en español, después Jennifer López en inglés y después una parte en portugués. Yo creo que después de Waka Waka de Shakira abandoné cualquier escucha de canciones del Mundial. No porque sea mala, ojo, es un tema pegadizo, cuanto menos. Pero carece del sentido de un tema del Mundial. No, sí, qué sé yo. A mí me gustaba el Waka Waka también. Tenía su baile aparte. Tenía el poner las manos así como si estuviera rezando. No lo bailé, sí, en mi casa. Claro, no, cuando nadie te veía. Donde nadie me veía, donde solamente yo me podía ver. Claro. Y decía, bueno, jugábamos, ¿no? A Waka Waka. Y aparte no es un buen recuerdo del Mundial. No, tampoco. Para nada. No, ninguno es un buen recuerdo del Mundial, por lo menos. Del 86 para acá. Sí, y lamentablemente no lo vimos. Claro. Así que yo vengo de derrota en derrota. Yo nací en el 94, así que creo que ni siquiera la última Copa América que ganó Argentina fue en el 93. O sea, cuando vos naciste fue el año que se dopó el Diego. Exactamente. Básicamente eso, no, está diciendo. Eso, aparte, sí, porque aparte yo nací en abril. Casi seguidito. No fue por mi culpa, ojo. O sí. Bueno, y la otra voz que escuchábamos mientras que decía... Pensé que no sabía, me estaba yendo. La otra voz que escuchábamos hace un ratito en este accidente a punto de suceder era la de Juan y Lago. Qué fuerte. Si alguien no escuchó antes que ese es el eslogan del programa, parece que yo soy un accidente a punto de suceder. Pero a pesar de todo, estoy muy contento de estar en este octavo episodio de Pachi de Armata. Ya octavo, sí. Pasó, sí. Serían 2 meses. Sí. ¿No? Increíble. Sí. Increíble, yo creo que no nos dábamos tanta vida. Sí, aparte justamente hoy de lo que hablábamos hoy, hace un ratito, era que ya llegábamos a los ciento y pico de seguidores, 102. Sí, sí. Pues ciento y pico suena mucho más, pero sí, 102. Ciento y pico, ciento y tantos. Que en uno de los primeros programas dijimos que cuando llegamos a los 100 íbamos a hacer un especial, por lo menos alguna partecita, un especial de 5 minutos, por lo menos, de la guardería. Así que... Sí, vayan esperándolo. Igual dijimos a 100, no dijimos a 102. Sí, ahora tenemos que. Ahora cuando nos saquen 2 likes y sigamos, volvemos a 100, vamos a hacer recién ahí el especial. Pero no son likes, son seguidores. Tené cuidado con tus palabras. Es verdad, es verdad. ¿Sería like a la página o no? ¿O eso no cuenta en Instagram? No, sería un seguir. Lice llanamente, Dylan, ¿por qué lo querés complejizar? Es seguir a alguien. A todo esto lo mencionamos. Claro, mucho. No lo mencionamos. ¿Cuál es el Instagram del programa? Pachi de Armata, ok. Pachidermata con Y, sí, para sí. La gente que... Pobre, ¿no? Los pocos que nos deben escuchar en todos los programas y siempre recordando lo mismo, como diciendo, sí, ya sabemos que sí, es con sí. Y. Sí, sí. Y también tenemos la cuenta de YouTube. Tenemos YouTube, Pachidermata solamente. Lo tenemos medio abandonado esta última semana. Más creo o menos. Que no subimos contenido. No, una subimos semana, contenido. Una semana. No nos hacemos, cargo, no nos hacemos cargo de nada. todo es debate. Yo quería igual hablar de, si no subimos nada, vamos a subir ahora en estos futuros días. Tenemos el video de cuando vino Laika Perrusa en el programa anterior. Lindo programa. Así que vamos a subir esa entrevista y esa canción que nos cantaron acá. Y también vamos a subir el programa que, bueno, por razones técnicas no hemos subido. El programa solo audio. Solo audio, sí. Con una imagen que seguramente... Hice una imagen robada de Google Imágenes. Así que y bueno. Después nos quejamos de que nos bajan el contenido. Pero nos bajan por otra cosa igual. Nos bajan por derechos de no sé quién. De alguien. De algo más importante. Bueno, Le quería preguntar a Tincho, ya que estuvimos hablando un poco, de qué, si es que tiene columna hoy, de qué va a hablar. Sí, sí, tengo columna, por favor. No, en el día de la fecha voy a hablar. Estuvimos mencionando muchos raperos en estos programas. Arrancamos con Sara EB, pasamos por Emanero, mencionamos a Orión XL. Y en el día de la fecha vamos a... La Turbide de Baltoni. Justamente iba a decir, en el día de la fecha vamos a retornar a España una vez explicado el caso de Baltoni, que el caso de cómo se está perjudicando allá la libertad de expresión. Ajá. En el día de la fecha no vamos a hablar exclusivamente de ellos, si bien obviamente la situación... ¿Vas a hablar de la Rajoy? La situación, iba a decir lo que iba a decir, la situación de España. Te me anticipaste dos veces ya. La situación de España... No pasa nada. Sábelo todo. Si bien, claro, la situación de España es una convulsión permanente, vamos a hablar de quien sea tal vez el rapero hispanoparlante más influyente que hay. Eminem. Contando, dije hispanoparlante, no te me adelante, contando justamente lo que es Latinoamérica, contando lo que es España. Vamos a hablar de Nach, un rapero español. Muy interesante realmente, una cabeza, una ideología muy interesante. Así que ya lo voy a andar contando más o menos a las 19:40 por ahí. Ah, bueno, tiene cronometrado. 19:40 con 15 segundos, me dicen por acá. Por linda cucaracha. Se puede pegar. No parezco más, ¿eh? Vos levantás ahora y volvés sí, y 19:40. Es así. Más o menos. O es para así. Que la gente que escuche el programa por vos, lo claro. Dice, ahora la paga y. Mute. No sabe y no contesta. Un código, ¿viste? Aparte, ahora que dijiste, justo hoy, que no lo mencionamos ahora, justo los tres que estudiamos en la Facultad de Periodismo. Sí, totalmente. Es el día de periodista. Qué colgado. Así que bueno. Saluda. Feliz día, chicos. Feliz día a todos ustedes. Sí. Yo no me hago cargo de lo que puedan hacer con eso. Nah, sí, hay que hacerse cargo, ¿por qué no? Feliz día al periodista, a todos los colegas, a toda la gente que escuche y a aquellos interesados en arrancar esta hermosa y dura profesión. Sí, sobre todo en estos tiempos. Sí, sobre todo. Así que, bueno, y Juan, ¿y vos de qué vamos a hablar? Y yo voy a recomendar, esta vez sí, una banda latinoamericana, pero no argentina. Las últimas dos veces recomendé bandas locales. Y hoy voy a volver a Chile. Y voy a volver a Chile, a pesar de que vi cierto resquemor de otra vez Chile. Sí, otra vez Chile, porque tiene muy lindo contenido, muy lindos artistas. Y voy a hablar de una banda que se llama Moral Distraída, que como decía Tincho recién, tiene una ideología bastante interesante, así que me parece seriamente recomendable. No, yo cuando te miré, no era por otra vez Chile, sino por... no dijiste la fichita de Tec. No dije lo del TEC, pasa que después se reprochan. Me dice, no, pero siempre con el TEC. Sobre todo Tincho. Oh, te estoy viendo, Tincho. Estaba mirando para el techo. Ya, sí, estaba distraído. Estoy pensando en las 19:40, pero dale. Pero bueno, está bien. Yo es más, hoy pensé no, en yo, hacer... Yo de Tincho no solamente recuerdo que te haya reprochado eso, sino el que te dijo que eras un streamero. O algo así. No, lo del gamer. Eso fue una crisis grupal casi eso. O sea, te dijo que eras gamer. El problema no es que me haya dicho gamer, yo los reivindico desde este espacio. Totalmente. El problema fue que lo dijiste en tono despectivo. No, estaba muy perseguido. Porque Dylan dijo, no, porque él se acuesta a las 10 de la mañana, qué sé yo. Y vos dijiste, sí, es un gamer. Ese fue Totalmente manipulado lo que no sé, que la gente lo escuche, el programa está por ahí. Si alguien lo quiere escuchar, claro. Está subido en YouTube. Sabemos qué programa fue, creo que fue el 6 o el 5. El pasado no fue seguro. No, el pasado no fue. O no. Sí. Se quiere desligar. No lo busquen, que no lo van a encontrar. No, el pasado no, el anterior fue, me parece. Sí, puede ser el 6. Así que, bueno, yo por mi parte voy a hablar de un libro. Va a ser algo bastante cortito, porque no tenía muchas ganas de trabajar. Bien. Así que yo como le dije... Sí. Le dije algo de 2 minutitos, 3 minutitos, ahí ponemos un tema y qué sé yo. Va a ser una recomendación / síntesis banda... / te lo resumo así nomás. Bueno, ahí mandamos un guiño. Si nos está escuchando. Seguramente. Seguramente todo el programa nos escucha. De un libro que es en 1976, que se llama El beso de la mujer araña, de Manuel Puig. Así que, bueno, también reivindicando un poco la tarea del periodista. Y al final del programa vamos a hacer, para que la gente, si la gente quiere poner a 19:40 la columna de Tincho, está bárbaro. Pero después de eso va a seguir el programa. Sí. Y vamos a hacer una especie de columna medio grupal en la que vamos a hablar acercándonos ya un poco a la fecha del Mundial. Ya falta una semana para que ya el jueves que viene es el partido inaugural que jugará Rusia con no sé quién. ¿Sienten ustedes clima de Mundial? Personalmente hablando. No, yo no. No, a mí me pasa algo parecido. Es extraño cómo se están viviendo esas horas. Creo que realmente la etapa previa a la preparación estuvo tan llena de escándalos y con tantos quilombos y con tanto revuelo que no nos concentramos en que en 10 días jugamos en Islandia. Sí, es algo increíble. Aparte, en 10 días, aparte. Claro. Sí, yo me estoy enterando ahora. Siguiente. Claro, este sábado no, el que otro, viene el sería. Sí, aparte es como en esta etapa nueva de mi vida, que no tengo televisión, hace bastante, es como que yo las cosas me las voy enterando por las redes sociales. Entonces, y me di cuenta que una cosa que esa fiebre mundialista en realidad se da más que nada por la televisión, sí. Que es donde vos pones cualquier canal y están hablando del mundial. Claro. O sea, más allá de que las redes sociales. Viene a muchos. Más allá de que las redes sociales. Se habla también del mundial, no es tanta ingreso de información sobre el mundial. Me parece que es como, no sé, el otro día se sortió los cupos de Libertadores y casi tuvo la misma trascendencia, por lo menos en mí. Sí, aparte creo que también la situación del país da para que muchos tengamos otras prioridades y eso lleva a que el mundial es como, bueno, es el mundial. Y aparte todos dicen que no somos candidatos, o sea, ni siquiera tenemos esa que... Me acuerdo que mundiales pasados decían no, porque en un mundial anterior empezó en esta fecha y le pasó algo a tal jugador, eso significa que vamos a volver a ganar como el 86 y ahora nada, no hay rosca de nada, no. Viste, como, vamos a jugar, esperemos pasar primera ronda. ese es el espíritu. El optimista, sí, es verdad. Sí, sí, bueno, y con suerte capaz que pasamos. No sé qué. ¿Cómo ven ustedes a la selección? Mal. No quiero robar tiempo con esto, pero. Por eso, mal. Mal, complicado. O sí. Porque yo leí incluso declaraciones de Messi diciendo, che, claro, bájame un poco porque la verdad que no somos candidatos. Brasil golea, Alemania golea, España incluso se mete entre en la pelea de los candidatos y es como, no sé. Vamos en un segundo escalón claramente, vamos con... Yo hincho por Brasil igual. Yo bien, quiero que gane Brasil. Bien, fuerte declaración. Popular. No, digo, si Argentina no gana, digo, voy, que gane Brasil. Si juega bien, es un equipo vistoso. ¿Y por qué no Uruguay? Pasa que Uruguay está en la misma que nosotros. Amigos uruguayos que nos están escuchando, ¿por qué no? ¿Por qué no? Uruguay en ese caso está en la misma que nosotros, digamos. No sé si van como candidatos. Cualquier caso No. Ahora estoy hablando de que vos los apoyes. No digo que sean candidatos. Y pero yo apoyo a Brasil porque digo es una selección que es muy probable que vos no querés un campeón europeo, claramente. No, claramente. Claramente. No. Y menos Alemania, de otra vez. No, claramente no. O sea, porque si vos decís campeón europeo, ¿quién puede ser? ¿Alemania? O España. O España. Italia no, porque ni siquiera juega. Así que... Bueno, sorpresa te da la vida. Vuelve en la final. Entra como lucky loser en el tenis. Así que bueno, yo, por mi parte, si no Argentina, quiero que gane Brasil. Así que no sé qué opinan ustedes. Nada, que es tu opinión, Dylan. Es totalmente tu espacio. Totalmente repudiable a la distancia. Puedes decir lo que quieras. Así que bueno, ahora vamos a escuchar un poquitito de la cortina y ya volvemos con la columna. A las 19:15 retornamos a Pachidermata, un accidente a punto de suceder, me encanta ese eslogan. Teníamos otro eslogan que no lo mencionamos, yo a esta altura medio me lo olvidé, era algo así como buscando sonidos alternativos o en la búsqueda. Una alternativa a los sonidos cotidianos. Exactamente ese, como dice Juani. Aparte ese es el que tenemos está en Instagram, sí. Que todos aquellos que nos sigan van a conocer ese. Y van a entrar en una linda confusión. Pero raramente no nos gustó, no nos cerró. Cerramos con este, un accidente a punto de suceder, que creo que iba más acorde. ¿Está discutido esto? ¿Ya cerramos? Sí, cerramos. No, para mí, sí. Lo dijimos al aire, muchachos. Hay que actualizar Instagram. Ya lo dijimos tres veces al aire hoy. Así que el otro no lo dijimos nunca, aparte. Solamente hoy. Y si dijimos el eslogan al aire y todo lo que decimos al aire queda firmado, en este momento Dylan va justamente a decir, como va a dar en realidad, una columna, como lo anticipábamos en la introducción, va a recomendar un libro. Sí, es una especie de, más de recomendaciones, un poquito de contar. O sea, no lo recomendás. No, la verdad que yo lo leí este año en el verano, eso no sé por qué lo cuento. ¿Está bien? Pero me pareció un muy buen libro y es uno probablemente de los que más me gustó de los libros que he leído. Antes que nada, igual, justo me acaba de llegar un mensaje de un amigo que nos está escuchando, así que bueno, le agradecemos muchísimo a Héctor Salamanca, que aparte siempre le pone me gusta a casi todo lo que... Es fierro. Menos a Naranjín, que fue la última publicación que hicimos. Vos también lo ponés a prueba. Podría haberle puesto un Naranjín. De compromiso, sí. De compromiso. Nacho también, Nacho ya no le puso. Nacho había empezado muy bien. Nacho desapareció. Poniéndole todo. Estuvo el piloto. Lo perdimos. Nos ponía me gusta en el vivo que hacíamos. Bueno, ya no le hicimos más, pero ahora cuando retomemos con los vivos. ¿Se acuerdan cuando teníamos productor? Pero le mandamos también un saludo muy grande. A Lema Ferretti, Ferretti. Que hoy se ausentó. Un saludo bien fuerte, eso que te hace mal. Que nos debe estar escuchando, ¿no? ¿Vos decís? Yo no sé, que mando un mensaje. No le pidas, por favor. Así que bueno, como decíamos, vamos a hablar de un libro que se llama El beso de la mujer araña. Ahí me llega, mira, otro, era otra cosa. No era Ferretti. El beso de la mujer araña es un libro publicado en 1976 del escritor Manuel Puig, quien escribió también obras como Pubis Angelical y Boquitas Pintadas. Nació en General Villegas y murió en México en 1990, a la edad de 57 años. No vamos a hablar de él, sino del libro, el cual relata la historia de dos presos que coinciden en una celda. Uno se llama Valentín Arregui y otro Molina. En esta celda que coinciden, digamos, uno que es Valentín Arregui, como dijimos, lo meten preso por ser militante de una organización revolucionaria, y el otro, que es Molina, está acusado, digamos, de corrupción de menores y aparte de ser homosexual. Bien. Es algo que en ese momento no sé bien cómo era, pero me imagino que debe ser bastante difícil, si incluso hoy decirlo tiene cierto resquemor en la sociedad. Sí, sí, sí. En ese momento era mucho más. Peor todavía. Entonces, bueno, conociendo un poco a los personajes, el libro empieza, es más que nada, de diálogos, en el cual ni bien arranca, se cuentan películas. En realidad Molina es el que le va contando como historias que recuerda de películas muy viejas. Como tipo, por ejemplo, la primera que le empezaba contando era una que se llamaba La Mujer Pantera. Que era una mujer, digamos, que conoce a un chico y qué sé yo, se van conociendo, pero ella como que tenía miedo porque decía que la habían dejado como una maldición, en la cual si besaba a alguien, se iba a convertir en una pantera y lo iba a matar. Entonces, bueno, le va contando la historia, pasan los días, cada capítulo es como un día diferente en la historia. Aparte es como que pasan situaciones más bien cotidianas también, mientras le va contando la historia. También, bueno, después se corta en algún momento, le dice, bueno, ¿cómo vas a dormir hoy? ¿Qué comiste? ¿Qué sé yo? Le empiezan a hablar de cosas, situaciones cotidianas de la celda. Sí. Entonces, bueno, le van contando una película, después le empieza a contar otra, y así medio que llegamos hasta la mitad del libro, donde son películas, pero son muy interesantes. Yo, aparte, era como que no sabía, mientras lo iba leyendo, si eran películas que se habían inventado para el libro, digamos, que el escritor pensando para el libro, sí, o si eran películas, claro, realmente películas. Y después, no, buscando, eran realmente películas. Mirá, claro. Así que, bueno, eso igual no le quita ningún tipo de mérito. Por supuesto que no. Películas bastante interesantes, claro, que no vería igual, porque son muy viejas y en blanco y negro, son del 40. ¿Viste? Entonces, vemos un poco las personalidades de cada uno mientras cómo reaccionan, digamos, a lo que le van contando. Suponete, Molina es el que cuenta las películas, sí, generalmente, y le va diciendo, no sé, esto me pareció muy bueno, y el otro le dice, nada, la verdad que esa parte es una cagada, qué sé yo, la verdad que el amor me parece una mierda. Entonces, como que vamos viendo las personalidades de cada uno. Por ejemplo, Valentín, que tiene 26 años, cree que puede cambiar el país por las armas, digamos, como decíamos, es un militante, sí, de una organización revolucionaria, sí, y es un idealista en el campo de lo social. Piensa que el país tiene esperanzas y todos se unen a luchar, digamos, por una causa. Molina, en cambio, es como más pasional, digamos. Cree que las películas que le van contando, no sé, son de amor, donde hay alguien que se tiene que sacrificar, como que el amor triunfa por sobre todas las cosas. Entonces el otro le va diciendo, no, la verdad que no es por amor, sino por una idea. Entonces, bueno, como que todo el tiempo vamos viendo las personalidades de cada uno, hasta que en algún momento, no quiero contar nada de la trama, ¿no? Pero es como que medio que se van mezclando las personalidades, como que uno empieza a adquirir parte de la personalidad del otro. Y llega, yo cuando lo leía, incluso a veces me perdía en los diálogos. Era como que al no marcarte a veces quién decía cada cosa, era como que te ibas perdiendo. Yo pensé que era algo que me pasaba a mí, pero después, investigando y leyendo, era algo que fue incluso hecho así por el autor. Mirá. Para que digas, bueno, quién está diciendo cada cosa, porque al principio del libro era como bien marcada la personalidad de cada uno, hasta que después, bueno, van adquiriendo un poco de la personalidad del otro. Por ejemplo, hay una partecita, un fragmento que tomé del libro, que ahí Molina, por ejemplo, empieza diciendo, tengo una curiosidad, ¿te daba mucha repulsión darme un beso? En todo ese diálogo, el otro le dice, debe haber sido miedo que te convirtieras en pantera, como aquella de la primera película que me contaste. Le dice, no, yo no soy la mujer pantera. Es cierto, le contesta el otro, no sos la mujer pantera. Vuelve, es muy triste ser mujer pantera, nadie la puede besar ni nada. y el otro le dice, vos sos la mujer araña que atrapa a los hombres en su tela. Entonces, bueno, ese era un poquito del diálogo que iban teniendo, y a medida que más iba avanzando el libro, como que más amigos iban siendo, y bueno, en algún momento tiene un giro argumental que no lo quiero contar porque léanlo el libro. Tisteando para ver si podría, ¿no? Así que, y en base a todo este libro que leí, me pareció bueno relacionarlo con una canción que de hecho aparece en la película en un momento que Valentín empieza a recordar como una chica que había conocido y qué sé yo, y le empezaba a contar. Y Molina le dice, bueno, yo tengo un bolero que me hace acordar a lo que vos me estás contando, que se llama Mi Carta. En este caso lo vamos a escuchar interpretada por Julio Jaramillo. Y bueno, que tiene esta letra. Querida, vuelvo otra vez a conversar contigo. La noche trae un silencio que me invita a hablarte. Y pienso que tú también estarás recordando. Cariño, los sueños tristes de este amor. Tesoro, aunque la vida no nos una nunca, estemos, porque es preciso, siempre separados. Te juro que el alma mía será solo tuya, mi pensamiento y mi vida tuya. Tesoro, aunque la vida no nos una nunca, y estemos, porque es preciso, siempre separados. Te juro que el alma mía será solo tuya, mi pensamiento y mi vida tuya, como es tan tuyo corazón. Estamos en la web radionauta.com.ar. Talleres en el Olga Vázquez. Tela, lunes a las 14, viernes a las 10, martes a las 20. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social, Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19.30 horas en la Sala Select del Pasaje Aldo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. contigo yo me siento bien. Tranquilo y relajado, no necesito más. Cuando conmigo estás, y estoy contento de tenerte acá a mi lado, wow. Ilusionado con hacer una canción que construyera, que pudiera proponer una visión que combatiera una metáfora, una lírica bien dura, dura, reflexionando de política y de la cultura. Pero me dicen que la crítica no vende, que la mayoría de la gente no comprende, y que te bailan solamente contenido light, porque la industria solo quiere contenido light. Dile, por eso es que al final todas las canciones se parecen. Tranquilo y relajado, no necesito más. Cuando conmigo estás, y estoy contento de tenerte acá a mi lado. Como en la playa, man. Contigo yo me siento bien, y el sabor de tus besos me derriten, que me suben y me bajan, ya sé que mi cuerpo entero se agite. De Remata, y una vez pasada la columna de Dylan, en donde nos hizo una breve reseña de un libro, vamos a pasar a Juani, que como sigue en su ciclo de recomendaciones de bandas latinoamericanas. Se me había quedado la palabra recomendaciones ahí flotando, pero son justamente somos recomendaciones. Somos recomendadores seriales. Totalmente, somos grandes recomendadores, formadores y líderes de opinión. No, por lo menos somos recomendadores. Así que le voy a dar la palabra a Juani para que nos diga qué banda y nos vaya contando algunas cosas de esa banda. Voy a hablar de Moral Distraída, banda que estábamos escuchando recién de fondo, con su canción llamada Canción Bonita. Moral Distraída es una banda chilena de Santiago, formada en 2010 por Abel Sicavo, Camilo Sicavo y Amaru López. Ellos son, digamos, los miembros fundadores, pero la banda está conformada por 10 personas, entre bajos, coros, teclados, charangos. Como verán, tiene bastante repertorio musical. En primera instancia se habían llamado La Moral Distraída, que lo acortaron, ahora se llaman Moral Distraída. En una entrevista contaban de cómo había surgido el nombre y era bastante interesante. No recuerdo bien ¿qué miembro le preguntó al otro? Pero estaban charlando sobre sexualidad y le pregunta, bueno, ¿vos sos, qué sos? ¿Sos heterosexual? ¿Sos bi? Y él le dice, a mí no me etiquetes, yo tengo la moral distraída. Y me pareció bastante interesante. Después siguieron hablando en la entrevista, bueno, sobre qué creen ellos de moral, sobre qué creen ellos de la sexualidad, porque como anticipaba en un principio, son una banda con una ideología bastante interesante y que toman su rol musical bien desde el lado social y desde el lado político. Continuando un poco con su carrera musical estrictamente, ellos arrancaron grabando un par de EPs iniciales llamados La Moral Distraída en 2011 y Basado en la Vida Real en 2012. Tras esto debutaron en el formato de larga duración en 2014 con un disco de título homónimo, Moral Distraída, de momento su único long play hasta la fecha. En 2016 lanzan su tercer EP llamado Hacerlo de Día y en 2017 sacan los sencillos El Menú, Probarlo Todo y Canción Bonita, el tema que estamos escuchando. Todos ellos con bastante repercusión. En los últimos años han ganado bastante popularidad, sobre todo en Chile, pero también en un poco menos, pero también en el resto de Latinoamérica. Como decía, ¿qué los hace a ellos bastante interesantes y sobre todo recomendables? Sí. Digo, ellos tienen letras y videos que apuntan a lo reflexivo, a generar, digamos, incomodidad en quien lo vea, es decir, apelando a generar preguntas en lugar de buscar respuestas, digamos. Y en ese aspecto son, como decía, reflexivos, críticos y directos, digamos. Bien. No dan vueltas, como escuchábamos recién, ¿no? Preguntándose esto de la música industrial, de qué es una canción bonita, de qué es el amor, de qué te vende el mercado, digamos. Se paran bastante desde ese lugar. Y sus canciones pasan por diversos géneros. Dylan recién me preguntaba en la pausa mientras escuchábamos el tema si era una banda de reggae. Y digo, tiene un poco de reggae. También vamos a escuchar dentro de un rato músicas más reggaetoneras. También tienen un poquito de cumbia. Sí, pero no lo definirías desde ningún lado específicamente. Claro, exactamente. Iba por ese lado porque ellos también hace poco acuñaron el término flow latino. Ajá. Para describir qué es lo que hacen. Describen al flow latino como una generación influenciada por el beat occidental y urbano, reconocen eso, pero con una raíz latinoamericana en la cual influyen las cuerdas, los tambores y, por supuesto, las temáticas. Las ambiciones de la banda pasan tanto por lo musical como lo político, y ellos sostienen que como artistas, con mucha gente obviamente que los sigue, que los escucha, que seguramente reproduce alguno de sus discursos, entonces lo toman con mucha responsabilidad. Hablan del rol del artista desde ese lado. Como decía, en sus videos utilizan instancias físicas para generar conflicto en la moralidad de las personas, también hablando un poco del título, ¿no?, de la banda Moral Distraída. Consideran que la relación con el cuerpo, tanto en Latinoamérica y sobre todo en Chile, más que nada porque es ellos allí donde viven, sí, la relación con el cuerpo se ha visto bastante truncada, ¿no? Esto, nuevamente, esto de la moral, esto de, bueno, de sentirse cómodo con cómo es uno, cómo muestra el cuerpo. También recordemos, obviamente, en Latinoamérica hace no mucho hemos pasado por dictaduras, sí, digamos, que claramente... Sí, sí, sí, sucesivas en casi todos los países. Claro, y que han censurado este tipo de, sí, de manifestaciones artísticas. Y ellos dicen una frase muy interesante que me quería remarcar. El cuerpo y la desnudez es un lugar rico para dialogar, construir y politizar. También, bueno, como hablaba, ¿no?, ellos tienen temas reggaetoneros, les gusta mucho el reggaetón, pero no desconocen lo que tiene quizás el reggaetón más industrial, más comercial, digamos, su lado machista, su lado, ¿sí?, misógino. Y lo que tratan de encargarse ellos es de desprejuiciar un poco desde lo que ellos hacen. Es decir, Abel contaba, por ejemplo, que el reggaetón reconoce que es un género que les gusta mucho y que atravesó todas sus canciones y todos sus discos. Y dice, nosotros queremos habitar los lugares hegemónicos para generar discurso. El reggaetón nos gusta, pero somos críticos con su escena, con su machismo, con la misoginia de sus letras, con su mirada tan capitalista de las cosas. Para nosotros es una estrategia política. Si la hegemonía está en el reggaetón y nosotros consideramos que el mensaje que transmite no es positivo, no podemos dejar de hacer reggaetón. La salida es disputar el discurso hegemónico. Y eso que contaba Abel en una entrevista me pareció bastante interesante, pero quizás muchos podrían criticarle, digo, bueno, si no te gusta un género o no te sentís representado con la masividad, con el capitalismo... Sí. Porque sos parte de eso, ¿no? Digamos, sí, como... Es lo primero que se le pregunta a todos los artistas que, claro, se dicen de alguna manera por sí, fuera. Sí, listo, por ejemplo, no sé, ¿por qué vendés tus discos? Sí, ¿por qué vas a Lollapalooza? Es lo primero. Y ellos hablan de disputar hegemonía, justamente. Bueno, si ese género que tanto nos gusta es machista, es capitalista, es misógino, bueno, vamos a disputar ese espacio, digamos, no lo vamos a desconocer, no lo vamos a evitar, no nos vamos a callar, sino que desde ese lugar vamos a disputar desde nuestro discurso, desde nuestra impronta, qué es lo que pensamos y qué mensaje queremos transmitir mediante la música y mediante este género en particular. Y también para hablar de influencias que ellos han tenido, por supuesto, hablan de la canción de protesta chilena que hemos tocado, sí, en Flashback, sí, sí, sí, en Flashback, otros capítulos. Bueno, recuerdan a Víctor Jara y a Violeta Parra como próceres de esa cultura. Y también cuentan, ¿no?, que la música chilena, sobre todo esta música de protesta, siempre fue muy política y estuvo vinculada con lo triste y con lo nostálgico. Entonces también cuentan que el desafío que tienen ellos es desde un rol político, desde, bueno, ver a la música desde esa arista, tratar de hacerlo con una sonrisa, digamos. Bien. Con lo difícil y quizás también con lo entretenido que puede ser verlos desde ese lado y trabajar desde ese lado los temas que componen, los ritmos, que como estarán escuchando, bastante movidito. Uno pensaría, también haciendo un flashback, ¿no?, lo que decían los chicos de Laika, de, bueno, sacar quizás al pop, en este caso sería al reggaetón, sí, de ese lado de que es solo para entretener, es solo para distraerse, para pasar el rato, y llevarlo a, no, bueno, también con esto hacemos política, también con esto totalmente damos mensajes sociales, de lucha, de protesta. Así que bueno, básicamente eso era lo que más me interesaba de la banda, además de que tiene temas muy, muy sabrosos, muy lindos. Así que nos vamos a ir a una pausa escuchando un tema de Moral Distraída. Hacerlo de día, déjame prender la luz. Yo solo quiero ver un cuerpo real, rico y natural. Con la moral distraída. Vamos a hacerlo de día, déjame prender la luz. Yo solo quiero ver un cuerpo real, rico y natural. Y es que tú, ¿qué me pasaste en el gimnasio? ¡Ja! Todo el año. ¿Para que te atrevieras a ponerte traje de baño? Te moriste de hambre haciendo dieta. ¿Para que te compraras pantalones que tú crees que te aprietan? Crema, maquillaje y champú. Pero cómo se va a retener tu juventud. Porque en tu foto de Facebook pareces una princesa. Le diste guerra a tu naturaleza. Vamos a hacerlo de día. De día. Déjame prender la luz. Yo solo quiero ver un cuerpo real. conciencia está acomoda. Porque la conciencia está adoctrina. Pero si te tiene tonta, mucho cuidado. Que no te hayas olvidado cómo es que se baila sin censura. Tus ojos sin pintura. Ser humano que batalla a su lado mundano. Te vas a olvidar el cotidiano. Que tienes ese cuerpo lindo latinoamericano. Seguimos en Pachi de Armata, un accidente a punto de suceder. Y lo vamos a nombrar todo el tiempo que podamos, sí. Un accidente a punto de suceder. Hasta que les guste. Hasta que les guste ese nuevo logo, ese único logo. Que eslogan, eslogan. Eslogan, logo. No cursaste marketing. No cursé de marketing. Eslogan. Así que bueno, tenemos la columna de Tincho, como él nos había prometido. Vamos a hablar un poco de Natch, que no es una marca de nachos, ¿no? No. O sí. No. O capaz que sí. Bueno, capaz que sí. Hay una marca de nachos que se llama Macritas. Que, claro. Que no hacen referencia. Con creo. Sabor ajuste. Y te vienen tres en el paquete, como son como las Lice, ¿viste? ¿Cómo seguir con la columna después? Claro, difícil. Bueno, no voy a hablar entonces de algún snack que podríamos llegar a consumir a la tarde, sino de un rapero español que se llama Ignacio Fornés Olmo, conocido obviamente como Natch. En sus inicios en realidad se conocía como Natch Scratch, pero como era... Es evidente, de snack. Sí, totalmente. Creo que tal vez por eso lo cambió, pero no, como era muy, muy difícil tal vez de hacerse un nombre así, porque era difícil. De buscarlo, era difícil de buscarlo en Instagram. Incluso lo contaba, la gente lo escribía mal, como no claro. Tenía sentido, lo acortó, le puso Natch, que obviamente deriva del Nacho al Ignacio. Nació el 1 de octubre del 74, tiene 43 años, y no solamente es rapero, sino que es poeta, escritor y sociólogo. Sí, por eso lo anticipaba al principio. Es tal vez, desde las voces que se escuchan en el rap, una de las más reflexivas, de un vocabulario bastante extenso. Me hizo acordar, salvando las distancias, obviamente, a Orión XL en términos del vocabulario que utiliza, obviamente, utilizando una gran amplitud en las palabras. Está circulando en la esfera del rap español desde 1994. Arrancó, como lo decíamos, como lo hacen muchos artistas, produciendo maquetas. Tanto en el 94 como en el 97 hizo dos maquetas que tuvieron una recepción, digamos que un poco tranquila, un poco pasando desapercibido por el propio formato. Recordemos que es un formato más bien digital, en donde uno produce todo digitalmente, pero nunca llega al disco, justamente al disco físico. Pero sí, luego en el 2000 y 2003, con sucesivos discos, uno que se llamó En la brevedad de los días y otro que se llamó Poesía difusa, ahí sí tuvo la explosión. Tal vez con Poesía difusa se dio una explosión un poco más fuerte, a tal punto de que se llegaron a hacer DVDs de sus presentaciones en vivo que las hizo en Barcelona. Esos DVDs se vendieron muchísimo y esto de alguna manera le fue financiando la carrera siguiente. En 2008 es cuando empieza a cosechar los mayores éxitos, saca un CD que se llama Un día en Suburbia. A mi humilde parecer es el CD tal vez más completo, más interesante que tiene Nach. El mejor para vos. Sí, a mi humilde parecer, obviamente, esto es opinión nada más. Objetiva. Tiene, sí, totalmente objetiva, en honor al Día del Periodista. Tiene temas como, por ejemplo, Efectos Vocales. Efectos Vocales es un tema que no sé si tiene la referencia al tema de León Gieco, Ojo con los Orozco, en donde, claro, usa, sí, sí, todas las palabras que enuncia son con la vocal O, todas las palabras que usa. En el caso de Efectos Vocales hace lo mismo con tres partes, con la A, con la O y con la E. Es un tema muy interesante desde la rebuscado que tuvo que hacer para encontrar algunas rimas con esas palabras. Perdón, vos estás diciendo que de alguna manera Nach... Le robó a León Gieco. Claramente, sí, sí. Eso, estoy diciendo. Bueno, hay que denunciarlo entonces. Pachidermata denuncia. Aparte de eso. Pachidermata Gate. Aparte de eso, hizo otros dos temas, perdón, que se llamaban El Juego del Rap. Otro que se llamaba Ángel, que se lo dedicó a su hermana, que falleció cuando él era muy joven. Y vamos a escuchar un cuarto tema que mencioné, de estos que venía mencionando, de Un Día en Suburbia. Este tema se llama Anochece, es uno de los temas más importantes de él. Y forman parte de un disco, como decíamos, Un Día en Suburbia, que en 2013 ganó Disco de Oro, un disco recontravendido en España y en todos lados, y lo posicionó de alguna manera como uno de los raperos más influyentes y más conocidos de España. Si quieren, escuchamos un poquito de este tema y ya seguimos con la columna. Una ciudad que nos atrapa, un amigo que traiciona, una puerta que se abre, una ventana en la que nadie asoma, una caricia en la mañana, una pasión, una rabia como símbolo de acción de una generación, una luz que ilumina, una canción que me anima, una lágrima que cae, que limpia, una vida herida, una calle colapsada, un amor que no se acaba, un político que mira hacia otro lado y no hace nada, un respeto que se gana, una inocencia que se pierde, un corazón que se acelera cuando un enemigo vuelve, un policía que me insulta, un lugar lejos de aquí, un sentimiento que se oculta por miedo a que dirán de mí, una familia que se abraza, un hermano de otra raza, un jefe que sonríe, un consejo que sin más rechazas, un atajo, un lujo que me distrae, una calma que me arropa si el sol cae, un olor que trae recuerdos, una chica que no sabe que la observo, un álbum de fotos roto pero que aún conservo, una libertad que huye, un micro que me comprende, una venganza justa, un secreto que se vende, una historia sin comprender, un cuerpo de mujer, un beso distante, un instante de placer, una ayer que ya no existe y un mundo que nos repudia. Un día en Suburbia, y a los que quiero les digo que aguanten, no desfallezcan, que nuestros días de gloria se acercan, que solo quien lo merezca será libre. Va por vosotros, mis hermanos de otra madre, seremos indestructibles. Escupir vuestra rabia, que nos digan si está bien o mal, sacar lo que os pudre, gladiadores sin puñal. Por todos los que me sienten y me aceptan como soy, va por vosotros, B-Boys. Va por vosotros, B-Boys. Ahí escuchábamos un poco de este tema Anochece para que vayan entrando en lo que es Nach. Pasa Un Día en Suburbia, pasan algunos discos de él que tal vez no llegan a tener el mismo éxito. Pasa A Través de Mí, que es el disco siguiente en 2011. También para a mi gusto muy interesante, muy, muy entretenido. Pero no tanto. Pero no tanto como Un Día en Suburbia. Pero creo que el punto de inflexión, o por lo menos cuando decide ir probando cosas nuevas, se da en 2014. Edita un CD que se llama Los Viajes Inmóviles y mezcla el rap con un género musical que, tengo que ser honesto, ni sabía que existía. Y ni siquiera sabía que existía como género musical, que es el slam. El slam no hay que confundirlo con lo que nosotros conocemos como el pogo en los recitales. Al slam también se lo conoce como esos empujes y esas peleas con buena onda que se dan en los recitales, que nosotros conocemos justamente como pogo. Buena onda. Buena onda. No, pero en realidad, perdón, es con buena onda porque la intención justamente no es que nadie se lastime y si alguien que se cae, ayudarlo a levantarse, no, pero es justamente, sí, sí, para hacerle daño, a eso es lo que iba. Sí, sí. Es como empujarse por el placer de hacerlo. Te tiro, pero te levanto. Exactamente, me caigo y me levanto. En el caso, como decíamos, de Nach, lo mezcló con el género musical que se llama el slam, no es lo que decía recién, sino que es un género altamente poético que se basa justamente en la interpretación de textos poéticos. El slam en realidad se le dio el nombre a los famosos clubes de jazz en Chicago en la década de los 80. Todos tenemos una referencia jazzera de las películas yankees por ahí que te la muestran de esa época, de bares donde se hablaba mucha poesía, de gente con boinas tomando café. Todos tenemos un poco esa referencia cultural y de aquí sale el género slam. Se daban competencias como torneos en donde una persona recitaba poemas y la otra persona hacía lo mismo y con un jurado se los iba calificando. ¿Qué hace Nach, en su rol también como poeta? Escribe diversos textos, nunca los pensó pasarlos a música, a hacerlos CD, y con el apoyo de un un jazzista, perdón, que se llama Moisés, que se llama Moisés Sánchez, convierte estos textos en música. Es un CD interesante porque se va absolutamente de todo lo que él hacía. Imagínense que está viniendo del rap a hacer esto. Un ejemplo medio burdo, en las portadas viejas de Natch se lo veía en la clásica posición de un rapero, con los brazos cruzados, con la ropa ancha. Y en el caso de Los viajes inmóviles se da una imagen de él sentado, muy serio, con una pintura al óleo de su figura. Es como que se iba hacia otros lugares y anunciaba de alguna manera un cambio. Lo escuché todo al CD, es súper interesante por las cosas que plantea y por tal vez los lugares donde llega. Él cuenta algo así que utilizó o quiso hacer esta mezcla con el slam. Primero porque nadie lo había hecho desde el punto de vista del rap hispanoparlante, por lo menos. Nunca se había visto algo similar. Y aparte porque él creía que el piano era la mejor forma de construir al rap, porque es una música que según él le da cierto dramatismo y cierta épica, que es algo de lo que el rap se nutre permanentemente. Y en algunas otras cuestiones de este rapero español, quería comentar que en 2008 fue nominado a un premio Goya. Los premios Goya son como los Oscar españoles, como los Martín Fierro, y pongo esto entre comillas porque los Martín Fierro no son realmente premios muy reconocidos, pero en el caso de los Goya en España sí, son como los Oscar. Estuvo nominado por un tema que hizo para una película que se llamaba Verbo, el tema tenía el mismo nombre. No solamente compuso el soundtrack y fue nominado, sino que ayudó a escribir el guión, de alguna manera mostrando la absoluta capacidad que tiene de ser multifacético. También editó un libro de poemas. Esto era algo que medio se desprendía de la carrera y de lo que venía contando recién de los CDs y de sus roles como guionista. Escribió un libro en 2016 que se llamaba Hambriento, un libro de poesía relativamente corto, relativamente extenso, de unas 300 páginas, que para un libro de poesía era interesante. Y lo último tal vez que quería comentar eran en realidad dos cosas. Primero, que tiene alguna relación con Latinoamérica. Hizo una gira muy famosa en 2012 donde visitó casi todos los países. Estuvo en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Perú. Quedó realmente con una gran relación. Acá obviamente al rapero se lo recibe bastante bien, y en el caso de Natch quedó de alguna manera obnubilado por cómo la gente lo escuchaba a él, a tal punto de que le dedicó una canción y un videoclip a su visita. Y en 2018, esto también es parte por el cual lo trajimos a Pachi Dermata, está en vistas a editar un nuevo CD. Ya sacó un single que se llamaba Grande, este va a ser el nombre que va a tener el CD, y anunció que más o menos cada dos meses va a ir sacando un tema, así que más o menos a fin de año tendremos el nuevo CD de Natch. Reitero, uno de los raperos más influyentes, de alguna manera lo llaman, esto me cuesta decirlo, lo llaman el rapero ilustrado. Es para un debate más largo de qué es ser ilustrado y qué no, pero de alguna manera digo que ejemplifica el nivel al que ha llevado el rap y las influencias nuevas que ha puesto en este género. Sí, yo te quería hacer una pregunta más personal, tal vez. Sí, no va a mencionar a Will Smith porque pensé que había cerrado bien en este punto, pero dale. No, digo, si desplazó de alguna manera en tu top de sí, raperos a Will Smith. Más difícil, pero digo. O sea, está Will Smith, ¿y cuáles son los otros dos? Y el red, Will Smith más bien. El segundo es Will Smith, lesionado. El tercero es el hijo de Will Smith. No, ahí ya no. Ya, el cuarto es el príncipe del rap. O sea, ¿cuál es? ¿Hacés un top rápido de tus tres primeros? No voy a caer en esa trampa. Bueno, entonces vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con Bachi Dermata. Estamos en la web radionauta.com.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Ardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. La Pulseada, la revista del Padre Cajade, Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Ahora su me suelta. Ahora succión y suelta. Por la moral y traída. Ahora succión y suelta. Succión y suelta. Somos parte de una gran generación que se calienta. Todo lo toque, todo lo que toque experimenta. Está sedienta, revolucionar nos alimenta. Ir calando más profundo pa' que más profundo tú lo sientas. Queremos hacerlo todo. Hacerlo de otro modo. Seguimos en el aire de Pachirmata. Un accidente que nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Suceder. Y vamos a hacer una especie de, bueno, como decíamos, ya viene, estamos muy cerca del mundial. Estamos a una semana nada más de que el próximo jueves ya vamos a arrancar y vamos a estar ya en época mundialista. Sí. Así que lo que queríamos hacer entre todos, una especie de entre todos en el mínimo tiempo que tenemos. Sí. Así que vamos a tratar de meterlo todo así en una lata apretada. Que es hablar un poco de las canciones del mundial. Y hablar un poco, bueno, de la coyuntura que venía pasando en ese mundial. Así que con Juan elegimos una especie de así agarramos al azar algunos mundiales. Top Juan eligió el 2002, sí, justamente. El mejor mundial. Y yo elegí el mundial 82. Ajá. Así que no sé si el 2, con el top 2, con 2002 y todo el pensado. 1982 todo tiene pensado. Algo que ver. Pero así que bueno, vamos a ir al mundial que eligió Juani específicamente. Que nos cuente un poco todo lo que así pasaba es, alrededor. Yo elegí el tema de el señor nefasto Alfredo Casero. Shimauta se llama. Seguramente lo recordarán. Sí. Vamos a escuchar un cachito para refrescar la memoria. Nagasaki Midare, kase o yobi arashi ga kita. Ore kae so kanashimi wa shima wa taurami no you. Ahí pasaba el tema de sí. Alfredo Casero, que algunos se preguntarán, pero este es el tema oficial de Corea Japón 2002. Mal. Para nada, señores y señores. Habíamos dicho otra cosa, Juan, y habíamos dicho otra cosa. Pero es el tema oficial de Argentina sí. para el Mundial 2002. Este tema lo hace Alfredo. ¿No era, el oficial no era Pizza Conmigo? El oficial lo bajaron. Hubo ahí un lobby para que no sea, para no pasar tanta vergüenza. Pero lo cierto, Dylan, es que pertenece al mismo disco de Pizza Conmigo. Ah, por es eso un me tema sonaba. Que en realidad es un cover, no lo compone él, de una banda que se llama The Boom, japonesa. Claro. El tema es de lo 2009. Sospeché desde un principio. No podía imitarlo él. El tema es de 1992 y lo compone el líder de esa banda, Miyazawa, y que no tiene mucho que ver con el mundial. Él cuenta que se inspiró cuando fue a Okinawa y charló con los sobrevivientes de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Sí. Pero más que nada lo tomé quizás por eso, por el recuerdo tan latente que tenía. Bastante masoquista de mi parte, ¿no? Porque sí, fue un mundial. Sí, y el poco registro, o por lo menos este es mi caso personal, el poco registro que tenía de ese tema de Alfredo Casero, que era de Alfredo Casero, claro. En este caso era un cover, pero que lo cantara él. Realmente nunca lo había sumado. Qué raro. Sí, sí, es rarísimo, Tincho. Sí, sí. La verdad sí, que... Sí, sí. Lo dice ahora que es un ser nefasto. Sí, me siento que... raro. Y a pesar de eso, lo estabas cantando recién mientras sí, estábamos... Es que al tema lo conocía, no lo había relacionado. Él nunca anula la parte de quien lo canta. Exactamente. Bueno, y bueno, escucharlo en japonés. Digamos y bien que lo hace. Acertado. Y eso fue una novedad. Fue la primera canción cantada en japonés que tuvo tal impacto y que estuvo primera en los puestos de acá del país. Sí, sí. Bueno, yo... Rápidamente, porque tenemos la verdad que muy poco tiempo, queríamos escuchar una partecita, un fragmento de lo que fue el himno o la canción del Mundial de España 1982. España se viste de fiesta, se ve la afición en el campo que ondea bandera. banderas inquietas se van. Bueno, ahí escuchamos, bueno, lo veíamos a Juani cantando ahí, sí, diciendo, se emocionó. Si esto no te mete en el mundial, claro, ¿qué te va a meter? ¿Qué te va a meter? El tema es, lo canta Plácido Domingo, que es un cantante de ópera bastante conocido, sí, conocido en España. Y mucho más de hablar no tenemos. Lo que sí quería hablar, la verdad que no lo recuerdo porque no lo viví, el Mundial 82. Claro. Lo único que sí sé es que fue el triunfo de Italia y el gran cambio de decir, bueno, ahora que ganó Italia, le ganó a Brasil, ¿sí? Digamos, al Brasil ese de los cinco. El Italia del Catenaccio, si no me equivoco. Era, sí, Italia medio que ya se consideraba el Catenaccio, claro. Pero era el triunfo del Catenaccio, ¿sí? Por, sobre el juego bonito, ¿sí? De Brasil, que aparte Italia terminó consiguiendo la Copa, ¿no? Frente a Alemania. No, dato no menor. Y aparte, Argentina pasó medio sin pena ni gloria, creo, sí. Que ese mundial, aparte, tuvo una peculiaridad que después no pasó ni nunca después, ni nunca antes, que se jugó medio por liguillas. Entonces, había 24 equipos, había una liguilla en la cual pasaban los dos primeros, y en la segunda ronda había otra liguilla, de los cuales los dos primeros pasaban directamente a las semifinales. Argentina llegó hasta esa segunda liguilla. Perdió con Brasil, quiero que jugó con Brasil y con Italia, bueno, perdió los dos. Y bueno, y el que ganó fue Italia, finalmente. Lo que yo quería nombrar es algo que pusimos en la lista, a lo mejor ella se empieza a reír. ¿Vos es... lo pusiste? ¡Háblame de naranjito, Dylan! Vamos a hablar del gran mascota. Dylan se emociona, Que tuvo que fue naranjín, que fue, es una fruta, la verdad, bastante amigable. Bastante noble. Bastante noble. ¿Quién nos declaró un naranjín? Con la camiseta de España. Y con una pelota bajo el brazo, simulando a Marcelo Palacio, tranquilamente, porque la tenía del mismo lado. Retiro lo dicho. Nada noble. O tal vez Marcelo Palacio quiso parecerse a Naranjín en algún momento. Lo que sí hay que decir es que este Naranjín, que ya lo vamos a tener más adelante, así que vamos a tratar de entrevistarlo. Hoy en día, ¿sabés qué? Aparte le habían inventado como toda una historia. Había como nacido en el 1970, entonces ya para este no sé cuándo tendría, 40 y pico de años ahora. Es como que ya naranja, está jubilado. Bastante madura. Sí. No sé si se podría comer. No sé si eso quisiera Naranjín. No lo recomendaría. Lo que hay que decir también es que tuvo una serie. Eso es algo bastante, bastante más peculiar. Que todos nosotros ya hizo, por lo menos. No sé si otras mascotas de otros mundiales han tenido una serie. Difícilmente. Donde, aparte tenía una novia, que era una naranjita, y un amigo que era un limón. Eso es algo. Podemos hacer un especial de Naranjín. Sí. Bueno, después de esta hermosa ponencia que hizo Dylan sobre Naranjín, nos vamos a ir despidiendo. Los vamos a dejar con los chicos de Le Tercer Mondé. Y por nuestra parte les aseguramos que el jueves que viene, esperemos, supongo, vamos a estar acá sentados a las 7 para hacer otra edición de Pachi Dermata. Nos vemos. Creer que ya no estés, te vas, que te escondes, no te mostras, y por mirillas ocultas espías, no sé muy bien por dónde vas, te vas. Para mí, no puedo creer que sea el final, si recién vamos conociéndonos, no puedo creer que ya no es. Te vas.